digamos, en lo que significa fundamentalmente la verdadera justicia, ¿no? Lo que vivimos el proceso militar durante el 76 hasta el 83, y digamos, siguiendo levantando las banderas, lo que significa castigo al culpable. Estamos en comunicación con Carlos Borne. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Keiko? Un gran saludo para toda la gente de la ciudad, para toda la gente de la radio. Un gusto y te agradezco enormemente esta comunicación. A disposición. Bueno, un poco sabemos que vos estás en un proceso como testigo en una situación que se vivió en la década del 70, fundamentalmente en los cuales se interrumpió, digamos, la dictadura militar, y a partir de allí fuiste detenido. Contanos un poquito cómo fueron, vos militabas en una agrupación política, en la juventud concretamente. Contanos un poquito cómo se origina todo esto. Estamos hablando de la dictadura militar del año 76 al 83, como bien hacías referencia. Yo era militante junto con otros compañeros de la JUP en la Facultad de Abogacía, esta que está allí detrás de la Universidad Nacional del Litoral, para la gente que conoce Santa Fe. Fuimos detenidos en un allanamiento en una casa de calle Córdoba, donde los chicos de otros dos compañeros vivían. Y fuimos llevados, previo a un simulacro de fusilamiento, fuimos llevados a la comisaría tercera, esa que está allí en Balcarce y Lavalle, en barrio Candioti, sí. Donde estuvimos varios días, aproximadamente dos semanas, yo no tengo precisión de las fechas exactas, pero donde fuimos detenidos en condiciones duras, difíciles, y obviamente fuimos torturados allí. Esto tiene de relevante, más allá de la situación personal, Américo y oyentes de la radio, el hecho de que durante mucho tiempo se pensó que la comisaría era un lugar de paso donde se tenía algún detenido algunas horas y después se lo liberaba o se lo llevaba preso a otro lado, pero nunca se lo puso en un lugar relevante lo que se llama el circuito represivo, que comprendía en términos de comisaría a la comisaría primera, esa que está en el centro de la ciudad, o lo que uno denomina cerca de lo que... Cerca de Palomar. Exactamente. Y la cuarta, que es la población, sí. la seccional emblemática, porque allí se concentraba prácticamente el 95% de los presos, muchos de ellos que venían de lugares clandestinos de tortura. Entonces, esto hace que esta situación que nosotros vivimos hace que, digamos, los organismos de derechos humanos, la misma Secretaría de Derechos Humanos, y termina siendo de la justicia, entienda que estamos frente a otra, le da otro valor cualitativo a la comisaría tercera, pero donde hay un hecho que creo que hay que ponerlo de relevancia, que es que allí, días antes, 8 o 10 días antes de que nos llevaran, por allá a fines de septiembre del 76, 29 para ser preciso, se hizo un simulacro, seguramente se murió en la tortura el doctor Navarrito, como le decían, un dirigente joven, un tipo muy querido, para que la gente tenga idea, un hombre de izquierda, un hombre con mucho compromiso con los sectores trabajadores, por ejemplo en la zona de San Javier. Uno de los testigos que va a declarar en el último término, el día 24, va a ser el Tanguy Cáceres. Ajá, mira vos. Claro, un militante, claro, ¿no? Porque toda la generación, claro, de gente que son un poco mayor que yo. Hablamos de Tanguy Cáceres, dirigente radical, que fue candidato a gobernador en el 83, concretamente, ¿no? Exactamente, bueno, toda esa generación de dirigentes, peronista, no peronista, de la juventud peronista, del radicalismo, del socialismo, de otras expresiones de la izquierda también, tenían un enorme aprecio por Navarro. Navarro era un tipo muy querido, o Navarrito, como todo el mundo decía, un tipo muy querido. Y además, una persona que evidentemente vivió la detención y la tortura con enorme dignidad. Y evidentemente, allí lo que empezó siendo primero la causa Navarro, se agrega lo nuestro y se termina conformando una nueva situación de violación a los derechos humanos, que también tiene otra cuestión que me parece que la audiencia tiene que saber, que yo creo que vos la conocés, pero hay que reiterarla, porque estamos frente a un hecho que no ocurre, no, no, salido prácticamente nunca a ningún lado. Ustedes saben que los archivos de sobre derechos humanos... Sí, sobre las torturas, los ingresos a las comisarías, a las cárceles concretamente, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué se encuentra? Haciendo una reparación en la comisaría tercera, en un tabique falso, pero bien pintadito, se encuentran todas las carpetas con todas las entradas y salidas. Y en muchos casos, la persona, que generalmente era un policía o un militar, que le dio ingreso o egreso a todos los presos que pasaron por allí, incluso a los comunes, por delitos comunes, todo el mundo. Esto hace que una autoridad policial, o sea, una autoridad competente, esté certificando que vos no inventaste nada, que evidentemente vos digo, la persona que estuvo detenida, evidentemente estuvo allí, y en muchos casos se sabe, hay el nombre de un responsable que le dio entrada y no que le dio salida. Carlos, ¿esa documentación se pudo resguardar? Esa documentación está resguardada, está en estudio y está en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Ajá. Yo creo que esta documentación va a certificar un par de cosas. Primero, va a dar verosimilitud a las declaraciones de los que somos testigos. ¿Por qué termina adquiriendo relevancia a los nuestros? Porque en muchas de esas cuestiones pudieron ser certificadas, es decir, no eran inventos o que uno armó un discurso para hacer un juicio, sino que está certificada. Lo segundo, que creo que es lo que va a llamar la atención o va a ser un tema ponderar en el futuro, alguna vez que se termine todo el análisis, que hay que ver si todas las personas por delitos políticos que figuran que han pasado por la comisaría tercera, Américo, sí, fueron liberados o fueron a cárcel o están desaparecidos. Claro. Porque si nosotros, si tenemos esta tercera opción, estamos empezando a hablar de los puestos. Y si esa persona fue retirada por alguien, bueno, el hecho tiene otra relevancia. O sea, esto no es una cuestión que termina con la resolución del Tribunal Oral Federal los primeros días de mayo, sino que evidentemente puede tener otras connotaciones. Va a demorar, va a llevar tiempo, pero es posible que se abran otras vías de investigación y a partir de allí podamos tener algunas otras noticias sobre todas las personas que de una u otra manera pasaron por la comisaría tercera en la época de la dictadura. Carlos, vos estuviste recorriendo, sabes, concretamente la comisaría, estuviste viendo ahí la situación como está hoy, o digamos, vos sos en calidad de... No, mirá, es una buena pregunta, Américo, una buena pregunta. El Tribunal Oral Federal, yo explico, la comisaría no tiene nada, que yo recuerde, nada extraordinario, es el típico pasillo con celdas a un lado y al otro, y después tiene como los que se llaman documentos, los calabozos, sí, que tenía mucha mayor dimensión y rejas, no quedaban a un patio los calabozos. Bueno, la cuestión es que en virtud a que básicamente algunas cosas que nosotros hemos declarado y a la situación de Navarro, que estuvo tanto en calabozo como que le fraguan su muerte y lo cuelgan en una de las celdas, esto hace que para mí con muy buen criterio el tribunal haga una visita el día 26 de abril, viernes 26 de abril, a la comisaría donde yo quería estar, y el tribunal accedió para poder recorrer el lugar, inclusive para que nosotros mismos le podamos dar precisiones al tribunal de las propias declaraciones que ya hicimos, ¿no? Dale. Así que la cuestión está focalizada ahí. Y como yo les decía antes, va a haber una audiencia el próximo miércoles, o sea, el próximo miércoles, va a haber la final el 24 y la recorrida de la comisaría el 26 de abril, y el tribunal tiene pensado los 10 primeros días de mayo dictar sentencia. Así que ese es el cuadro de la situación. Digamos, ¿quién se habla de, digamos, ¿están identificados los responsables los concretamente de que estuvieron en la situación destacada, fundamentalmente lo que significa tortura, detenciones, todo eso? Hay procesado 4 policías. 2 que tienen que ver básicamente con nuestra detención, porque eran los jefes de la comisaría, y hay otras 2 personas que tienen directamente relación con la muerte de Navarro. Lo cual, digamos, habrá que ver, porque la parte nuestra en términos de declaración terminó. Los testigos que teníamos que declarar sobre nuestra situación ya declararon todos. Ahora comienza una larga serie de testigos, los dos días, que eso ameritará a ver cómo los fiscales encarnan la acusación, las propias declaraciones, y ahí veremos cómo es el cuadro de situación. Si queda alguien más involucrado, pero en principio son cuatro policías. Vos hablás de cuatro policías de la provincia, y había también fuerzas militares, que por lo general sí, que manejaban todas las fuerzas militares. Las fuerzas militares que entraban y salían como yo declaré por Juancho por su casa, ¿no? O sea, ellos manejaban el lugar, absolutamente, no están identificados. Entonces la cuestión es más complicada, diríamos. Habrá que ver, fundamentalmente en el caso de Navarro, si a partir de las declaraciones de alguno de los testigos se vislumbra qué personal militar o de inteligencia participó en su asesinato. Pero me da toda la impresión que las cosas están planteadas hoy de esta manera, Pesco. Claro. Carlos, y a partir de tu detención así en esa comisaría, ¿dónde fuiste trasladado? Yo estuve, para hacer un raconto rápido, me llevaron, después de ese tiempo que estuve, me llevaron a la Guardia de Infantería Reforzada en Parque Sur, que es ese edificio, esa construcción blanca con techa roja sí, que todo el mundo cuando pasa por ahí conoce, y después, como a los 15, 20 días, me llevaron a Coronda. Estuve en Coronda hasta abril, marzo, abril del 79. Allí levantaron el 90% de los presos políticos, dejaron solamente una fracción menor de gente que era de Rosario, de zona de Rosario, que lo fueron liberando en ese momento. Nos llevaron a todo a Caseros, estuve 15 días en Caseros, me llevaron después a La Plata y me largaron de La Plata el 29 de septiembre de 1979. Claro, todo un proceso bastante doloroso, ¿no? Y bueno, es lo que nos tocó vivir en América. Claro. Un poco, digamos, más allá de que, digamos, no podemos comparar etapas ni tiempos, pero fundamentalmente uno a veces cuando se plantea la militancia, digamos, yo era un estudiante universitario que militaba en concretamente en una agrupación que por lo general luchaba en lo que significaba fundamentalmente, digamos, la situación interna de la universidad y poder hacer trabajos sociales, fundamentalmente eso, ¿no? Digamos, uno a veces cuando, digamos, pasan los años, a veces nos estamos poniendo viejos, ¿no? Pero hoy los muchachitos de la militancia de ahora que a veces por lo general te preguntan si va a haber un cargo, no va a haber un cargo, vengo acá pero a ver si me van a dar algo. Es distinto. Yo sé a dónde va dirigida tu pregunta y claramente tengo que decirte que razón, que no todos ni todas, pero es cierto que mucha gente encara la militancia con la posibilidad de conseguir un cargo o alguna designación en el Estado, o en alguno de los poderes de poder legislativo, fundamentalmente, o buscar con ejecutivos nacionales y provinciales. Esto es cierto, no lo podemos negar. La militancia era una palabra sagrada en aquella época, sí. No solamente en los 60 y en los 70 era una palabra sagrada, porque vos te jugabas la vida. No era como ahora que vos estabas pensando que estaba todo bien y tu aspiración a un cargo, sino que había serias posibilidades de que la represión te llevara la misma vida, y muchas veces uno salía a la calle a militar y no sabía si volvía a la noche a su casa. Bueno, también hay que decirlo, los riesgos eran esos. Entonces, bueno, las cosas son así. A veces uno mira con un poco de tristeza la situación que vos describís, pero hay que seguir reivindicando al militante, a la militancia, al compañero y a la compañera, que hoy están trabajando en un barrio, haciendo alfabetización de adultos, haciendo apoyo escolar, en un merendero o en un sindicato, ¿no es cierto?, que están dándole palo y palo a construir una sociedad mejor y una organización en la cual pertenecen que sea todavía mejor de lo que es. Aunque me parece que hay que respetar que fueron procesos diferentes. No es lo mismo nacer y crecer y tener tu juventud viviendo en dictadura viviendo en democracia, aún en la peor democracia. Entonces, este es el cuadro de situación que tenemos. Carlos, agradecerte, hombre de la radio comunitaria, a los trabajadores municipales, estaremos en contacto. Cuando me necesiten, a disposición, Américo, saludo a toda la gente de la radio y, por supuesto, a los compañeros y a las compañeras del sindicato. Gracias a vos. Bueno, ahí estuvo Carlos Bornea, vivió el proceso militar, detenido. Y bueno, con toda su experiencia, ¿no? Lo que significa fundamentalmente el hecho de que fue detenido en la tercera, ahí en sí, el barrio Candioti, cerca de, ¿cómo así? De la Cervecería de Santa Fe, por ahí cerca, dos, tres cuadritos, de ahí está esa comisaría. Y la cuarta era la más brava, Tucumán y San Juan, que lo que de Boulevard Gal, una cuadra hacia adentro por Tucumán, allí, ahí muchos desaparecidos, muchas muertes ahí adentro. Es lo que vivió este pueblo argentino, y hoy cuando aparecen estos tipos que revalorizan la vicepresidenta dice que hicieron bien las cosas, hablan de la teoría de los dos demonios. Cuando te dicen la teoría de los dos demonios es porque hubo dos ejércitos, acá no hubo dos ejércitos. Y yo siempre, digamos, rescato lo que significó la guerrilla en el Perú, la guerrilla en Italia, rescato en el sentido cómo se manejó el gobierno, cómo se manejaron los gobiernos. Los gobiernos lo detuvieron, lo persiguieron, lo detuvieron y lo encarcelaron. Y hay gente de Sendero Luminoso que está presa. Las Brigadas Rojas, algunos en Italia, eran grupos guerrilleros y habrán muerto ya mucho, porque hace muchos años de esto, en las cárceles. Acá no, directamente pagaron, digamos, mucha gente que tenía que ver en su militancia como un estudiante secundario o universitario. Ese verso de algo habrán hecho. Ese es lo que realmente el argentino de mala leche que implementaba. Y a partir de allí, muchos muertos, detenidos, desaparecidos. Y es importante lo que contaba Carlos Bornea, que todavía se sigue investigando, todavía se sigue castigando a estos tipos que realmente unos cobardes, que era muy fácil agarrar a un pobre tipo, agarrarlo a palo entre tres o cuatro, aplicarle picar eléctrica, todo el sistema de torturas que había implementado y que lo aprendió, ¿sabes dónde? En West Point. West Point es una parte del ejército norteamericano que allí llevaban a los argentinos, a muchos, digamos, militares latinoamericanos a enseñar cómo tenían que torturar. Esa es la forma como se manejó la dictadura y que muchos dicen, che, ¿por qué no vuelve la dictadura? No saben lo que es la dictadura. Por lo menos ahora podemos estar hablando, diciendo cosas, expresarnos. Más allá de que lo quieren implementar un sistema que achique los derechos de los ciudadanos, por ejemplo, que parece que Miguel quiere que más de tres personas no estén paradas en una esquina charlando. Y eso es lo que decía la dictadura, más de dos personas pueden estar paradas charlando, te metían preso. Vamos con un tema musical que recuerda un poco de no